Muy bien, y tenemos ahora el placer de charlar, espero que esté ahí todavía en línea, porque lo tuvimos un poquitito esperando. Gustavo Garzón, ¿cómo te va? ¿Qué tal? Buenas tardes, mucho gusto. Muchísimas gracias por atendernos. Sabemos que estás en pleno rodaje, que estás trabajando muchísimas horas por día, que hoy era tu día de descanso, así nos comentaron, y tuviste la gentileza de atender este llamado. No, por favor, parte de nuestro trabajo es que se difunda lo que hacemos, así que el agradecido soy yo. Bueno, empecemos por esto, que es lo último, lo que estás haciendo, que además es tu responsabilidad casi completa, dirección, también hiciste el guión, ¿por qué no nos contás la temática, cómo se llama la película? Bueno, la película se llama Por un tiempo, es un guión que yo empecé a escribir hace 10 años, empecé a escribirlo con el objetivo de llevarlo al cine, pero no tenía la idea de dirigirlo, en realidad. Lo que pasa es que en la medida que fui profundizando en las escrituras y las versiones y las versiones y las versiones, digamos que me convertí en director un poco por decantación, de conocer tanto el guión, ya me parecía que iba a ser difícil transmitir a otro todo lo que yo pensaba respecto al guión, así que me pareció lo mejor asumir la responsabilidad también de la dirección. Y la historia es una historia de amor entre un padre y una hija. Es una reflexión o un indagar un poco acerca del tema de la paternidad, del sentido de la paternidad, de la manera que un padre puede tener para hacerle bien a un hijo, cuando la intervención de un padre es necesaria y oportuna y cuando no. Bueno, es un poco el tema bastante de mi vida, la paternidad y la relación padres e hijos. Así que ahí volqué un poco mi experiencia de padre y bueno, y todo eso. Y en la película trabajás con tu hija, tiene un papel también en la peli. Sí, muy pequeño, no es la protagonista mi hija. Sí tiene un papel pequeño, que ya lo filmó y lo hizo muy bien. Es una pequeña gran actriz, mi hija Tamara Garzón. Aquí los protagonistas son Esteban Lamote, el actor del Estudiante. Sí. Ana Katz y la niña de 12 años se llama Mora Arenillas, que es la hija de Fabián Arenillas, el actor, y Paula Ehrlich, que también es actriz y coreógrafa y que a la vez es hija de Norman Ehrlich, o sea que es nieta de Norman Ehrlich, que es el debut de ella, ¿no? Bueno, pero parece que la cosa genética es muy fuerte, porque yo recuerdo hace un tiempo, no sé si el año pasado, haber visto La pulga en la oreja. Sí, estaban los mellizos. También actúan en la película los mellizos. ¡Ah, mira! Sí. ¡Está bueno! También actúan. Ellos todavía no filmaron, pero ya se están preparando. En La pulga en la oreja era desopilante la actuación, era muy divertida. Sí, bueno, gracias. De ellos. Sí, gracias por la parte que me toca. Pero eso más bien es obra de su mamá, que los dirigió en la obra. Yo los llevaba y los traía, pero eso fue su mamá que los incluyó. Ya Alicia la segunda Santa. Obra que los incluye Alicia, sí. Ya habían trabajado en Arlequín muy bien y en esta, y aparte hacen obras también en el donde estudian teatro ellos, que también es la escuela de Alicia Sanca. Así que bueno, entre los dos tratamos de darle los gustos, porque a ellos lo que más les gusta es actuar, entonces claro. Cuando podemos les damos el gusto. Está muy bien. Ahora, ¿cómo haces para llevar adelante todo? Porque yo te acabo de ver hace poquito, antes de que empezaran las vacaciones de enero, en el Burgués Gentilhombre. Ah, pero ahora dejé. Ah, bueno, porque si no yo decía, ¿este hombre cómo hace filma el Burgués Gentilhombre? No se puede. No. ¿Cómo fue esa experiencia? El cine es demasiado absorbente y no se puede hacer ninguna otra cosa. Yo estoy vivo para la película hace un mes y medio ya y me falta un mes todavía. Y el Burgués Gentilhombre renuncié, hoy justo la voy a ir a ver. Ah, mira, voy con del mis otro hijos lado. A ver a mis compañeros porque nunca la vi. Claro. La hice, pero no la vi, así que hoy la voy a ir a ver. Sí, me dio un poco de pena dejar porque se había armado un lindo grupo. Buenísimo. Pero bueno, esto es un objetivo superior. Obvio. Y que yo luché mucho para que se pueda concretar. Fue un sueño de... En realidad yo tuve... yo empecé a escribir para televisión, escribí Señoras y Señores y luego Casa Natal. Y ahí cuando terminé Casa Natal, mi meta fue hacer una película. Entonces cuando estuve cerca de hacerla no podía dispersar la energía, ni el tiempo, ni tener otro trabajo, ¿no? Y en este caso, para la película, ¿tenés una idea? Ya sabés cuándo la vas a terminar aproximadamente, pero ¿cuándo la vamos a poder ver? No, la verdad que es una película de bajo presupuesto, No tiene así un planteo, en principio no aparenta como una película que las distribuidoras se vayan a pelear por ella, porque no es una película en principio comercial, no hay luminarias, no hay celebridades trabajando. Yo confío mucho en la película, me gusta mucho lo que estoy haciendo, lo que estamos haciendo, y espero que las puertas se abran con la película terminada, ¿no? Pero es difícil venderla, sí. Cuando no está hecha. Entonces a mí siempre me parece, cuando uno logra hacer algo bien, finalmente se vende, así que ojalá que sea muy pronto. Mi objetivo es llegar al Festival de Mar del Plata en noviembre. Yo amo el Festival de Mar del Plata y casi siempre voy, y siempre tuve el sueño de poder ir con una película mía, así que ojalá que pueda llegar para noviembre y poder presentarla en el Festival de Mar del Plata. Estaba pensando en antecedentes de películas que por ahí no tuvieron, digamos, todo el apoyo, como El Estudiante, y sin embargo... El Estudiante se hizo fuera del circuito. Por de eso, Inca. Bueno, pero te digo, además de hacerse fuera del circuito, te quiero decir, no fue una película tampoco con luminarias y una gran producción comercial. No. Y sin embargo, es una película que se ha venido sosteniendo durante mucho tiempo. Claro, el boca a boca es la mejor propaganda. Lo que pasa es que es lenta y a veces el cine no te da tiempo que la gente se entere que hay un buen producto argentino o de donde sea en pantalla. Entonces hay que trabajar muy duro para que cuando se estrena la gente esté enterada y la película no caiga a la semana, como pasan con tantas películas argentinas, ¿no? Que la gente ni se entera que existen. Yo voy a tratar de tomar todos los recaudos para que cuando se estrene la gente, bueno, por ejemplo, hablar con ustedes es uno de los recaudos, para ir informándole a la gente que tal vez dentro de un año haya una película que se llama Por un Tiempo y que yo pueda recomendarla porque esté satisfecho de lo hecho. Y hasta hoy estoy muy satisfecho, lo podría ya ir recomendando. Vos sabés que estaba mirando la programación de Inca TV y casualmente, bueno, se vio la película Los Amores de Laurita. ¿Ayer? Claro, sí, anoche. Y para la gente que no la vio, digo, porque por ahí hay alguno como además feriado, la vuelven a pasar a las 3 de la mañana. Mirá, pero viste, yo que soy a veces insomne. No, a mí con el bebé, ahora que me despierto en horarios raros, 3 de la mañana es un horario fabuloso. No, mirá, ahora estaban dando, ahora en este instante mismo, estaban dando Cama Adentro, que también es una buena película. Muy buena película. Por suerte está este Inca TV que nos permite ver tanta producción argentina que hay, que bueno... Por supuesto que hay buena, mala y regular, pero si no hay buena, mala y regular, no hay buena tampoco. Para que haya una buena, tiene que haber dos malas y una regular. Si no, no aparece la buena. Así que esta cantidad de producción de cine que tenemos tan insólito para Latinoamérica, yo soy un agradecido y un beneficiado de esta política cultural, porque la verdad que yo pude cumplir mi sueño gracias a que hay un país que subsidia al cine nacional. Entonces hay que saber ser agradecido, ¿no? Vos sabés que tengo excelentes referencias de vos como docente de teatro. Bueno, gracias. No, en serio, una persona que conozco, llamada Graciela, no importa el apellido. Graciela. Sí, Graciela, me habló tantas maravillas. Sí, Graciela, que estudiaba conmigo la sodería. Mirá, y que el año pasado había empezado y después dejó, que tiene una hija adolescente. Mirá, bueno, pero qué memoria. ¿Cómo la ubicaste enseguida? Porque no estuve viendo tantos alumnos. Los pocos que son los conozco de a uno. Bueno, pero para que... Graciela divina, que tira el tarot y te lee la mano, ¿no? Sí, que... sí. Gran increíble valor. Increíble. Bueno, a mí, ella me habló y yo la verdad que me encanta cuando alguien me cuenta de un docente, porque la tarea docente en cualquier rubro, pero en teatro a mí me parece que es muy delicada. Muy delicada. ¿No es cierto? Sí, sí, ¿Cómo es tu experiencia en ese sentido? Mi experiencia para mí fue un gran aprendizaje, sobre todo un gran aprendizaje. Yo aprendí mucho como actor viendo, digamos, tratando de corregir lo que para mí eran los defectos ajenos, ¿no?, de los alumnos. Entonces, en ese tratar de corregir, ¿cómo se corrige?, aprendí a corregir mis propios defectos. O sea que es un aprendizaje compartido. Para mí una experiencia maravillosa, de todo punto de vista, que me implica un gran compromiso y responsabilidad, y que no siempre lo puedo hacer. Este año probablemente no lo pueda hacer porque dependo también de mi vida profesional, en qué anda. Este año voy a hacer teatro y también soy muy familiero, entonces siempre trato de dejarme una o dos noches libres para compartir con mis hijos, que también, bueno, es otra de las partes de la vida que no hay que descuidar. Así que, bueno, hago cuando puedo, hago docencia y... Responsable, diría. Sí, muy, muy, muy responsable, muy comprometido. Sí, es delicado, como bien dijiste, la enseñanza del teatro... Es delicado, la gente pone mucho ahí, expone sus partes emocionales más profundas, y uno tiene que hacerse cargo de esa emoción y contenerlo y darle un sentido artístico. Y bueno, es una linda tarea, pero muy muy linda tarea, y a Graciela la recuerdo con mucho cariño. Mira vos, bueno, cuando la vea le voy a decir. Debe estar, graciosa, debe estar graciosa, feliz del otro lado, Graciela. No, que muy graciosa, ¿o no? Sí, claro. Sí, muy graciosa. Muy estamos graciosa. Hablando con Gustavo Garzón, escuchamos un mensajito de los oyentes. Bueno. Gustavito, te habla Ángela de Godoy Cruz, Mendoza. Te quiero, te adoro, te idolatro. Vos, wow. Como persona, como actor y todo. Pero te voy a decir dos cositas. Una, que estás muy flaco, tenés que engordar por lo menos 5 kilitos, y otra, no vuelvas a hacer más el papel de Videla como en El Pacto, si no, no te miro más. Un abrazo enorme. Bueno, gracias. Los consejos de los oyentes, buenísimo. Gustavo, más allá de lo de los oyentes que estamos escuchando, nosotros habitualmente, cada vez que recibimos a una figura del espectáculo, nos interesa hacer un pequeño jueguito que hemos llamado el No Sé. Lo hemos llamado de esa manera porque algunos actores, como por ejemplo el señor Pablo Larcón, no le ha ido muy bien en este juego. ¿De qué se trata el juego? Es muy simple. Hay que escuchar unos audios, el actor escucha los audios, trate de identificarlos. Si nos dice hasta la fecha, suma algunos puntos extras. Y hay unos premios fabulosos que tenemos. En este caso estamos con una... Volvimos a la aspiradora de los años 80. Es de las que no utilizan bolsa. Por lo tanto, es relativamente ventajosa. ¿Pero es para mí el regalo? Claro, claro. Para el que gana. Para el que gana. Sí, la primera vez que va a un programa de radio con regalo. Bien, ¿no? Por eso mismo. Bueno. Por eso mismo, en este caso, es un regalo muy especial. Bueno. Tenemos acá unos productores que en bicicleta se lo acercarán a donde usted lo diga. Ya me huele medio raro. ¿Por qué? Nunca había recibido ninguna aspiradora. ¿Por qué, Garzón? ¿Aspiradora en bicicleta? No, no. En el caso de que no lo reciba... Hay una oficina de quejas que tenemos habilitada por el señor Eric Domergue. Tiene que comunicar con él. Bueno. Pero si le parece, vamos a ir a estos audios que le permiten hacer un recorrido por su carrera, tratar de entender cuánto... ¡Ay, me gusta la música! ¿Qué tengo que contestar yo? ¿A qué pertenece? ¿A qué programa pertenece? ¿A qué programa? ¿O a qué película, por ejemplo? Bueno. Y después, si nos dice el año, suma puntaje extra, lo cual lo habilita casi directamente a la aspiradora esta que le hablábamos de los años 80. Bueno. Que no funciona. Que no funciona. Bueno, no funciona, es un detalle. Bueno, es un símbolo. Es un detalle, Garzón. No podemos todo, es está así. Bien. La producción dio para seguiremos esto. Seguiremos con la escoba. Sí, pero yo le digo, para que se sienta contento, Fabián Gianola, por ejemplo, le ha ido muy bien. Tiene una aspiradora en estos momentos, y el señor Pablo Alarcón, por lástima, le regalamos una hielera. Así que algo me voy a llevar. Algo se va a llevar. Si le parece, Garzón, escuchamos el primer audio para ver si lo logra identificar. Primer audio del No Sé con Gustavo Garzón del día de hoy. Yo no tengo drama. Y si alguien se me quiere reír la cara, se me ría. Y ya está. Yo tengo mi problema como cada cual tiene su problema. El problema que tengo yo es que, bueno, yo tengo mi novia Silvia, que es policía. Ahí está, vamos vulnerable. A estar. Muy bien, pero la velocidad, eso ya casi fue con goce, ¿eh? Así como es vulnerable. Las aspiradoras. A ver, si nos dice el año, Garzón, tiene el puntaje extra. Ah, no, ahí me voy a tirar un lance porque tanto no me acuerdo, pero ponele 1999. Muy bien, correcto. ¿Qué? Es increíble. Sí, tengo más memoria de la que creía. Pero impresionante. Vamos, carajo. ¿Cómo fue la experiencia de Vulnerable, Garzón? Hermosa. ¿Sí? Hermosa. Qué buen programa. Hermosa. Me la pasé muy bien. La verdad que la pasé bárbaro. ¿Ustedes lo disfrutaban como nosotros viéndolo? Disfruté intensamente. Disfruté haciéndolo con los técnicos. Me llevé muchos amigos. Hacíamos asados. La verdad fue una experiencia muy linda. Qué lindo, qué lindo. Bien, vale la anécdota, sumamos entonces, estamos haciendo puntaje ahí, los golpes se escuchan. Vamos. Tenemos 22, 34, 17,5 ha tenido con esta primera respuesta. Epa. Correcta, Garzón. Está muy cerca de la aspiradora, pero no sin antes de pasar por estos dos audios restantes, a ver si los identifica. A ver. Contá, ¿qué pasó? ¿Cómo te soltaron? No habrá sido porque tenés cara de bueno que te soltaron, ¿no? No, salí bajo fianza. Ah, ¿sí? Yo voy a tener que averiguar quién fue mi benefactor. Sí. ¿Para qué vas a averiguar? ¿Para qué? Ya está libre. En vez de estar libre. La producción le está haciendo regalos. Perdóname. El tipo que me sacó debe saber por qué me metieron. Este es un regalo, Garzón. Yo no estoy seguro, pero por la voz me parece que es Fanego. Me parece que es Fanego el otro, y si es Fanego... No, me parece que Luis. Está lejos. ¿Luis? Sí. Luis es el nombre de pila del actor que estaba con usted. Luis, no sé por qué me metió. No, no sé, acá estoy perdido. Luis Brandoni. Luis Brandoni estaba muy bien. Ah, la familia especial. Sí. Muy bien, correcto con ayuda, ¿eh? Sí. Correcto. ¿Año recuerda, garzón? No, tampoco tan buen recuerdo. No. No tan bueno como Vulnerable. Mire usted. Que prefiero ni recordar. Bueno. Bien, pasemos al otro. Lo dejamos de lado. Entonces, sí, domingo no me amargaron. Bien. Entonces seguimos ahí. Malos recuerdos. Bien, por haberle hecho pasar un mal recuerdo, entonces le sumamos. Vamos 17,5 suma 24, seguimos adelante y vamos con el tercero. A ver. ¿Usted es el señor Garcón? ¿Puede ser? Garcone. Garcone. Sí, yo vengo por el aviso del diario. Aguanta un cachito, tengo la sortija. Sí, sí. ¿Qué edad tenés? 25. ¿Qué tenés, problema para hablar? No frecuentemente. Eso es una cosa que no sé exactamente qué es, que hice para internet. A ver. Que filmé un día en una calecita. Que me acuerdo el nombre del director, Bruno Zampardi. Pero muy bien. Pero el programa no sé cómo se llama porque nunca lo vi, lo dieron por internet. Fui ese día, fui porque soy amigo del productor que me pidió, Luis Fernández, y tampoco sé bien qué era. Sé que me pusieron un chico que iban a hablar con él. Y hablé, y me fui. Arriesga, ¿no? Sí, sí, garzón. Frustrados en Baires. Frustrados en Baires. Sí, bueno. Sí. Bueno, le estamos dando casi una novedad. Bueno, Frustrados en Baires. Bueno, si algo así me acordaba más. Perfecto. Bien, el último audio, entonces, echemos las cuentas. Entonces, primer, segundo resultado, tercer resultado, tenemos ahí, tenemos golpeando. Va. La producción, Eric Domer, ¿qué decimos? A ver, suba los dedos. Sí, Valentina vos, Concetti, sube los dedos. Bien, sube los dedos. La gente, bien, sube los dedos. Tenemos 3, 4, el Rojas. Suba los deditos. Suba los dedos, Rojas también. Que Rojas levante los dos dedos pulgares es algo sorprendente. Vamos, Rojas. Le tengo que decir, garzón, sí, que ha sumado 54 puntos. Es acreedor de la aspiradora, garzón. Wey. Muy bien. No me la esperaba. Usted espere tranquilo. Si no llega dentro de un ratito, salga a pasear. ¿Pero no hay otro audio más? Ya está. No, son 3. Ah, ya está. Sí, bueno. Pero yo espero, yo estoy en casa. Usted espere tranquilo, si no llega dentro de una horita más o menos, salga a pasear tranquilo, si no va a esperar mucho. ¿Eh? Bueno. Le agradecemos. Va a ser un milagro porque va a tener que adivinar mi dirección porque no la conoce, pero es bueno. Cierto. Es así, la producción es así. Si yo recordé estas películas, el hombre puede intuir dónde vive. Porque no, Buenos Aires no es tan grande. Si no, consultaremos a Graciela, la astróloga, que nos diga dónde vive. Graciela sabe perfectamente dónde vive. Bueno, pero nosotros queremos cerrar esta nota, además de agradecerte, también deseándote lo mejor por un tiempo, que es el nombre de la película que está filmando. Nosotros nos ofrecemos, pero de verdad, a que cuando la cosa avance, nos vayas dando alguna otra impresión de cómo va haciendo la cosa, y por supuesto, cuando la estrenen, ahí estaremos, y ojalá sea en el Festival de Mar del Plata. Bueno, muchas gracias por el llamado, y por supuesto que todas las veces que me llamen, los voy a atender y les voy a contestar. Yo quiero mucho a la Radio Nacional y la escucho, así que es un placer para mí que mi voz salga por ahí. Gracias, Gustavo Garzón. Bueno, un beso, ¿eh? Chao. No es una expresión de deseo. Es así, sí. Muy bueno el programa. No es una tarde más. No es una tarde más. Nacional. Estás escuchando Nacional.